cómo interesarse en estas elecciones. Próximos para las elecciones presidenciales y parlamentarias, Senado y Cámara de Representantes, es bueno recordar la importancia de aplicar un poco de pedagogía electoral dirigida a la ciudadanía en general y, en especial, al sector naturista que nos interesa y compete. Si bien es de sobra sabido que las elecciones democráticas no son precisamente uno de los eventos más populares o estimados entre la población colombiana, participar en ellos, y, en especial, saber cómo participar, es un asunto clave en vista a la turbulencia que existe en la actualidad entre los diversos partidos y candidatos que se encuentran en la contienda. Para comenzar, y como en la vida cotidiana, antes de tomar cualquier decisión o iniciar cualquier acción, es importante tener información. En ese sentido, se debe buscar por medios físicos o por internet todos los datos públicos de contacto que ofrece el candidato, candidatos o partido por el que usted piensa votar para así hacerle seguimiento de la campaña que está realizando. Luego de eso, averigüe cómo ese candidato o partido piensa solucionar, durante el periodo por el que piensa ser elegido, la problemática más importante que le concierne a su vida cotidiana. Luego, y esto es primordial con el fin de derrotar el círculo vicioso de desinformación, absténganse de recibir noticias de redes sociales tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, X, etc. Si necesitan ilustrarse sobre las últimas noticias frente al candidato o partido de su preferencia, busquen páginas en línea de agencias de noticias o portales de noticias directamente, por poner unos cuantos ejemplos. Agencia EFE, France Press o App, por un lado, y La Silla Vacía, Razón Pública, Cambio, o Vorágine, por el otro. Otro tema muy importante a valorar en un candidato o partido es consultar cuál fue la labor política que realizaron durante los 4 años previos a la elección. En ese sentido, desconfíen, por lo general, de cualquier candidato del que solo se conoce su actividad en el último año antes de la elección, desde que eso solo puede ser una muestra de oportunismo. Para finalizar, ejercite su sentido crítico al comparar toda la información a favor y en contra que reciba del candidato o el partido y saque su propia conclusión. Es algo que ayudará a mantener un criterio en medio de los esfuerzos constantes de los medios o las redes sociales de buscar manipular a la ciudadanía con los últimos escándalos, verdaderos o falsos, que puedan suceder. Más que una ciudadanía informada, es primordial contar con una ciudadanía que le haga seguimiento al voto que depositó por el candidato o partido de su preferencia, y el Internet, aun a pesar de los tiempos difíciles, sigue siendo un aliado útil para llevarlo a cabo. La política, a pesar de lo frustrante y enfermiza que, se entiende, puede ser, también llega a ser interesante si se sabe cómo evitar ser manipulado. Julián Pineda Ceballos. Politólogo. Secretario Asominat.